canción a un viejo amor. La misma canción que usted dedicó cuando con ella bailaba y me juraba un gran amor. Amigo DJ, ahora ella se marchó, dejándome solo y muy triste el corazón. Amigo DJ, ponga usted esa canción, la misma canción que ella a mí me dedicó. Bailando